Bueno, lo decíamos hace un ratito que a esta hora íbamos a recibir con muchísimo gusto a Daniela Laborde para hablar de un tema que no hemos tratado en la radio, que no tenemos así una urgencia de que diga vi, dígalo. Yo que soy vieja puedo decir esto. Los viejos se acordarán de un programa que había en televisión que hacían preguntas y tenías que decir vi o lo. A veces no es ni vi ni lo que decís. Pero bueno, Daniela, buen día, Buen día, bienvenida. gracias por recibirme. Bueno, con la idea de, no es médica, esas cosas importantes, no lo hace desde la medicina, no lo hace, no sé, desde otros campos, sino que lo hace como una mujer que trabaja, que es madre de dos hijas, que ha integrado grupos feministas, Sí, es concretamente el verdad. grupo Las 13 Rosas, grupo feminista socialista, y que ya no existe ese grupo, ¿no? No, sí, Sigue existe, existiendo el existe, grupo. pero yo por temas de que no podía llevar todo lo que sucede en Claro. Argentina con lo de acá, no podíamos Está claro. acompasarnos bien, entonces no tenía mucho sentido, Está aunque claro. estamos en contacto, por El supuesto. grupo sigue existiendo. Sí. Pero bueno, el tema que queremos abordar es este, que algunos le llaman subrogación de vientres, Sí. otros le llaman explotación de mujeres, Sí. y la mayoría no sabe de qué estamos hablando cuando decimos esto. Así que empecemos por ahí, ¿no? Con esa propuesta que ya tiene medio camino en el Parlamento Sí. de ampliar la posibilidad de que si una mujer, yo lo voy a plantear así, si una mujer quiere tener un hijo y no puede, por causas naturales no puede, pueda hacer que su hijo se desarrolle en el útero de otra mujer. Hasta Efectivamente es ahora así. es solamente con hermanas, pero se quiere llevar a cuarta línea, ¿es? Sí, De parentesco. cuarto grado de Cuarto consanguineidad. grado de Bueno, consanguinidad. esta ley existe desde el 2013, se reguló en el gobierno de Mujica, proyecto blanco, pero se reguló en el gobierno de Mujica, y la subrogación, el vientre subrogado, ya existe desde el 2013 como una técnica de reproducción asistida. Se creó en esa ley En entonces, esa ley, que se creó en en esa ley. 2013. Yo prefiero tomar el término explotación reproductiva porque subrogación me parece un término ideológico, si se quiere, un término médico o legal, Jurídico, para sí. justificar el uso de una mujer, de la capacidad reproductiva de una mujer, cuando otra no puede tenerlo. Para mí, para nosotras, mis compañeras, no es una técnica de reproducción asistida porque no soluciona el tema reproductivo de una mujer que no puede reproducirse. Utiliza otra durante 9 meses y con unos requisitos bastante interesantes, Claro. porque no es así nomás. Yo tomé de internet, de una clínica, porque de acá no hay información, no hay un solo dato, no hay nada, no se sabe si hay casos de vientres subrogados. En las noticias salían dos casos hace muchos años, pero que ya ni siquiera están en los medios, no las puedo encontrar. Uno era una tía, una cuñada, y el otro era una mamá. Esto de hasta segundo grado, que son las hermanas, no es así, es hasta segundo grado, no es solo las hermanas. El segundo grado, primero, comprende al primer grado de parentesco, o sea que puede ser madre o hermana, y como se toman los gametos también del varón, en el caso que haya pareja Claro. varón, puede ser la cuñada o la suegra. Ajá. Ahora lo que se logró, que no es lo que quería el diputado Daniel Peña, él quería que fuese una amiga de la familia, bueno, una amiga entre comillas, porque Que es una amiga de toda la vida, dice él. una amiga de toda la vida, dice, que podría realizar este acto de amor más fácil que un pariente. Bueno, eso es un Para no relato. crear problemas, por ejemplo, en la familia, dice de Sí. repente, si le plantea que es una hermana, algo así como si la hermana no quisiera, que se Sí. podría armar lío, y entonces que pudiera ser una amiga de toda la vida. Bueno, no es un hecho menor pedirle a otra mujer que geste para vos. O sea, no es. La verdad que si de actos de amor se refiere, me parece que una no ama Sí, a claro. la otra para pedirle justamente este gran favor. El diputado Peña, ¿por qué lo mencionamos? Porque el diputado Peña se ha embanderado con esto, ¿no? Sí, bueno, Con es el este tema. gestor de este proyecto de modificación. Ahí está. Ya desde el 2018 el presidente de la calle Pou había anunciado que quería regular los vientres de alquiler. Y bueno, hay dos proyectos. Está este de Daniel Peña, que es el que se votó ahora, y que en diputados pasó de 68 sobre 70 votos afirmativos, o sea que hay un gran consenso nacional. 68 en 70. 68 en 70, otras noticias dicen 70 en 72. Uno de los que más se opuso, que lo quiero destacar, fue el diputado Goñi, y uh-huh. fue criticado por Daniel Peña, puntualmente en una entrevista para Arriba Gente en el Canal 10. Uh-huh. En el momento que se le pregunta, las periodistas le preguntan qué opina sobre lo que dice el diputado Goñi del interés superior del menor. Él dice que bueno, que en el Parlamento hay muchos parlamentarios que siguen una línea religiosa y lo justifica por ese lado. Dice, por suerte quedó solo. Por suerte quedó solo. Los que plantearon esto quedaron solos. Sí, bueno. También dice que las personas que estamos... Los disidentes, no, ¿cómo fue que dijo? Perdón, ese no fue el término. Los detractores de la gestación subrogada somos hipócritas, porque aceptamos que se geste en otros países y no en el Uruguay. Sí. Bueno, esto es una valoración personal de él. Sí. Porque no sé. Yo no sabía eso que él dice ahí, que en Georgia, al sí. lado de Rusia, van uruguayos sí. por esto y que el consulado los espera en la puerta del hospital con los documentos. Sí. De uruguayos, al que nació. Nació sí. por subrogación de vientre. Yo no sabía eso. La sí, verdad, sí, sí, sí. No, bueno, ese va a ser el próximo paso. Ahí está el otro proyecto de ley, que es el del diputado, el del ministro Lema, uh-huh. que abre la gestación subrogada transfronteriza. Ahí ya solucionan con la filiación de los hijos que entren o salgan claro. del país. Y en la exposición de motivos ya directamente decía que no importaba si fuesen comprados. Si hubiese habido pago de por medio, mejor dicho, perdón. Claro. No importaba que nosotros no somos modernos, y que tendríamos que estar más aggiornados. Y eso ya soluciona. Como sí. la ley actual soluciona el tema de la filiación materna, que ya está dada por ley y pertenece a la contratante, ¿verdad? Pertenece a la subrogada, a la mujer que pide la gestación. Claro, la mujer, que ser ella la que... La embarazada no tendría nada que ver con ese niño, no tiene ningún derecho. Claro, que cuando le preguntan a Peña si, bueno, pero y los derechos de la mujer, bueno, pero ella sabe, como que es un contrato, ya sí, sabe sí. en qué proceso entra, sí, sí, y por sí, lo sí. tanto... Que se maneje. No, que se maneje. Que se maneje. Sí, sí, exacto. Déjanos hacer una primera pausa. Bueno, estamos hablando de este tema que sin duda tiene varios planos, podemos abrir varias puertas o ventanas, y entrar en otras cosas que tienen que ver o que están en la base, digo para que la audiencia también lo tome en cuenta, ¿no? Pero estamos hablando de esto último. Va cerrando el año, desde el Parlamento, el diputado Peña, que es el gestor de este último proyecto, el que ya tiene aprobación entonces en senadores, en diputados, que tiene que pasar a senadores, y que está dando la posibilidad de que hasta cuarta... línea de consanguinidad se pueda pedir a una mujer que tenga tu hijo si vos no lo podés tener, ¿no? Exacto. Él habla de que sea una amiga de toda la vida, que eso se puede probar, vos podés presentar fotos, no sé, o contar que fuiste a la escuela y fuiste al liceo con ella, porque ¿cuál es la duda que se le presenta enseguida? Que acá pueda haber un interés comercial, que alguien pague para que le tengan el hijo, ¿no? Sí, bueno, de hecho, ya lo está diciendo, en el final de esa entrevista lo está diciendo. Él dice que quiere regular las libertades, que se pueda ser libre, una elija si lo hace o no lo hace. Bueno, eso ya es complejo, porque la libertad, uno es libre en un contexto de que tiene todas sus necesidades básicas satisfechas, sí, si no, no puede elegir libremente. Y además habla en un momento, le hacen una pregunta de si no hay una pequeña línea entre dar una ayuda a esa mujer, está hablando de alguna ayuda económica, obviamente, sí. dar una ayuda o el lucro. Y él dice que es buscar la quinta pata al gato. Bueno, lo que él está diciendo implícitamente es que sí, que se va a aceptar. Y se va a aceptar como la donación de óvulos. Se va a aceptar como un viático o como una, sí. no sé, como una indemnización por las molestias o agotamiento que pueda llevar este proceso. Dinero de por medio siempre hay, porque las clínicas se llenan de billetes con esto. O sea, las clínicas ya reciben dinero desde la compra-venta de óvulos, que también se dice que es altruista en la ley, pero resulta que cuando vas a las páginas de las tres clínicas habilitadas, hay una que lo pone en sus historias, que es la clínica suizoamericana, que pone que las donantes perciben viáticos. O sea que se pagan. Se paga, claro. Se pagan. Esto es un comercio, es una industria. ¿Y eso hay acá? ¿Esas clínicas hay acá? Hay acá, hay tres clínicas. ¿Tres clínicas que compran óvulos? Son las habilitadas por el Ministerio de Salud Pública para los procesos de fertilización in vitro. O sea que esas clínicas después con esos óvulos crean... Es materia prima. Es materia prima. Óvulos y espermatozoides. ¿Para dentro del país o también puede ser para afuera? Bueno... No tengo entendido que esté regulado para exportar. Me parece claro. Que la regulación de gametos no he visto exportar. Pero esto puede ser, si bien existe, como tú decís, esta parte económica, puede ser el puntapié inicial para un negocio realmente sin precedentes. Es un negocio millonario. Y él además admite y dice que el Estado uruguayo invierte muchísimo dinero en la fertilización asistida. O sea que lo que ahora quieren en realidad es generar este mercado. Porque cuando se le preguntan sobre datos... ¿Cuántas mujeres subrogantes o subrogadas? Subrogante es la embarazada. Subrogada es la que obtiene este beneficio, servicio. Bueno, no sé cómo decirle. Explota otra, yo le digo así. Sí, explota otra. Cuando le preguntan cuántos casos hay, no da un solo dato, porque no lo puede dar, porque no sabemos si en Uruguay se dieron o no se dieron casos. Aparentemente no se dieron casos, porque... ¿Quién le va a gestar a una parienta? Lo que quieren es justamente generar este mercado. Ya las organizaciones, hay organizaciones, ONGs, de fertilidad en Uruguay, que ya además, una vez que se aprobó esto en diputados, ya están poniendo también el tema de donación de semen. Porque el semen ya no alcanza, tu empatía cuenta... Mm. Un montón de cosas. Obviamente el semen también se paga. Y esto lo que abre es un mercado para que la gente, con el costo de vida que estamos teniendo, vas al supermercado y la lata de tomate perita de 40 pesos el año pasado, ahora vale 80, ¿no? Y bueno, la gente, como en Estados Unidos, que vende la sangre y recurrir a esto. Acá en Uruguay se hacía ilegalmente, también había gente que vendía sangre, ¿no? Y hay países, Estados Unidos me imagino también, Canadá lo vi, laboratorios donde vos te pagan por dejar que prueben los medicamentos en tu cuerpo. Es y entonces, algunos, es una cosa que vas, te dan algo y te vas para tu casa y después te controlan, y otros te quedás como internado. Sí, sí. La venta de órganos también, puede esto, tener que ver con estas cosas. Esto abre un mercado interesantísimo también, como él decía, la leche materna. Cierto. ¿Verdad? Cierto. Se puede armar mercado con todo eso. Se puede armar un mercado interesante. Sí. Y en este caso son las mujeres En este caso, las mujeres somos... La mercadería. Bueno, los hombres también por el tema también de la donación. También ahora con la donación. Gametos, pero claro, la distancia es enorme. Sí, claro. Él al pasar, en esto digo de que se abren muchas ventanas, al pasar nombra lo de los embriones que están ya, que incluso... ya tienen nombre, hay embriones en esto de la asistencia, hay embriones con nombre, que ya se sabe si es nena o varón, que no está permitido desechar. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Porque si son embriones van creciendo, se van desarrollando. Están congelados, pero les está dando una identidad. Les da una identidad y bueno, esto cambiaría el concepto de persona, si se quiere. Está dándole una identidad, se parece mucho a el niño por nacer, ¿verdad? Vamos por ese camino. Cecilia nos escribe desde la audiencia, dice: felicitaciones a la radio por tratar tema tan vital y a la entrevistada. Considero que es tratar a la mujer y al bebé como objetos, pausibles de venta, compra, precio, etcétera, como toda la frialdad de este modelo capitalista. Muy riesgoso en momentos de falta de trabajo y miseria extrema para que jovencitas entren en este asunto. Una adopción consensuada y legal es otra cosa. Aún así, como madre, pienso que alguna mujer presionada por las circunstancias puede dar a su hijo o abandonarlo, pero con el tiempo querer verlo, conocerlo o tener relación nunca se sabe. Muchas gracias dice Cecilia en este mensaje. Sí, claro. Coincido completamente con Cecilia. Claro, claro, claro. Coincido completamente. Bueno, por ley, los niños y las mujeres no pueden saber, las mujeres no tienen derecho a saber de ese niño que gestó. Uh-huh. Y el niño tiene derecho a saber quién donó sus gametos, pero en este caso no sé si está regulado, no se entiende bien, no es claro, no sé si por una disposición judicial puede acceder o no, claro, a saber quién lo gestó, pero lo dejan claro en el discurso y en todo el relato que arma Daniel Peña, que lo tiene muy bien armado, que bueno, que a ese niño hace una prueba genética y ya sabe quiénes son sus padres, y esto por hasta por ahí nomás, porque la prueba genética, bueno, se puede, acá la subrogación está permitida con el gameto de uno de los padres. El otro puede ser de donante. Pero además desestima todo el proceso de gestación de esa mujer, todo lo que implica 9 meses de gestación, de vínculo con ese bebé, y además su psicología, su entorno social. Si tiene sus hijos, si tiene resuelta su vivienda, su trabajo, todo lo que implica. Lo que implica si puede o no tener relaciones sexuales, porque esto va a depender de un contrato que firme con los padres de intención. O sea, ella no va a tener derecho sobre nada, o sea, van a estar usando su cuerpo como un envase y nada, sí, más. Yo tengo acá una lista de requerimientos de una clínica de fertilidad que se llama Fertisurroga, así que la sacás de internet, de cualquier, sí, lado. Y por ejemplo, requisitos para una gestante, una embarazada, una madre. Edad entre 21 y 35. Índice de masa corporal de 19 a 28. Que no fume, no tome, no se drogue. Una gestación a término, por lo menos. No más de 5 partos vaginales, 2 cesáreas. No presentar complicaciones en los embarazos previos, ni tatuajes, ni piercings durante los últimos 6 meses. Y esto es muy importante. Registro de contrato ante notario entre padres de intención y gestante, seguro médico, manutención mensual, seguro de vida, indemnización en caso de aborto para la gestante a partir de la semana 12, indemnización en caso de fallecimiento o pérdida de útero, indemnización por agotamiento que puede generar el proceso. Esto no funciona si no hay dinero de por medio. No, claro. Claro, claro. El, claro, altruismo es un relato, el acto de amor es un relato, es un cuento de fantasía en el que en realidad se le está rezando a otro santo, que es el útero gestante, que, bueno, santo patrono de la mujer santa que va a gestar porque por amor, sí, a la causa, sí, y que ella no tiene ningún derecho. Peña dice varias veces que es solamente estaría permitido por un tema de salud, que no puede, sí, ser, yo quiero tener un hijo y entonces hago, no, esto, al solo menos por un por tema ahora de salud. Al menos por ahora, por un tema de salud, y por eso es que está regulado solamente para las mujeres. Sí. Un tema de salud puede ser que haya tenido cáncer y que no pueda utilizar más el útero, o que le hayan sacado el útero, o que haya nacido sin útero. Hay mujeres, sí, que nacen sin útero. Y bueno, esas serían algunas, sí, causas. Tenemos que hacer otra pausa. A mí lo que me da miedo también es que es para tal caso. Sí. Una vez que vos abrís la puerta después, sí, yo qué sé, era para las hermanas, ahora va a ser para la cuarta línea. Después, o sea, se va abriendo, ¿no? Por supuesto. Una vez que empieza, después lo va subiendo. De a poquito hasta las que condiciones, sea un trabajo. Hasta que sea un trabajo así aceptado. Claro. Hacemos una nueva pausa. Con Daniela Laborde estamos como entrando en un tema, ¿no? Sí. Que a la vez trae muchos otros temas. Vos al pasar decías gestante o embarazada, ¿no? Sí. El lenguaje también está muy afectado en este tema y en otros que tienen que ver con las mujeres, con la identidad. Está muy afectado el lenguaje. Hay momentos que uno se pierde. Yo una vez no me acuerdo con qué palabra fue, te mandé a vos un mensaje. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Porque sí, no entendés muy bien, ¿no? Te perdés en las palabras. Sí. Y no es pavada. No es pavada. Bueno, no es pavada. Es fundamental, y además es fundamental para esta industria, pero además para todo el relato. Bueno, ahora estamos viendo con el tema de las identidades de género que a las mujeres se nos tiende a nombrar como persona gestante. No te llama mujer, portante. Sino que sos sí, gestante. Sí, sí, todo esto es neolengua. Que a las mujeres nos borra, nos deja de lado, nos borra simbólicamente, por supuesto. Sí. Pero ya vemos el término gestante desde la ley esta, desde el 2013, que se sustituye madre por gestante, y ahí ya tengo todo el paquete armado. No es una madre, no tiene ningún derecho, sino que solo me presta el útero. Y bueno, muchos de los términos de ideología queer tienden a esto, ¿no? Porque el paquete viene con el tema de los vientres, aunque hay quienes se oponen, por supuesto. Ideología pero, queer. Ideología estoy segura queer. Que mucha gente no sabe lo que quiere decir ideología queer. ¿Qué sí. es queer? Bueno, queer es un término que viene del inglés y que quiere decir como... Se tomó como primero como un insulto y después se lo apropiaron, que viene queriendo decir desviado. Desviado. Está dentro de las letras de LGBTQ. O sea, ahí queer, está. Es la Q de más, esa sigla. Es la Q de esa sigla. Bien. Vendrían siendo los no binaries. Bueno, te das cuenta, ¿no? Los no binarios, ahí ya otra pérdida. Ni hombre ni mujer, sí, un concepto sí. bastante complejo. Sí. Bueno, toda esta neolengua para lo que sirve es para tomarlos como productos de consumo capitalista. Es el único sí. fin. Sí. Cómo sacarnos dinero de nuestras funciones biológicas. Y esto hay que entenderlo dentro de lo que es el momento del capitalismo también, porque estamos hablando de eso. Claro, así como uno dice, con el agua, con el aire, con todo, están llevándolo al máximo. Y eso es intrínseco al capitalismo, también esto, bueno, el uso del cuerpo. Se aprovechan las crisis. En la crisis del 2000-2002 se reguló la prostitución. Ahora que hay una brutal crisis, aunque el gobierno no lo admite, bueno, vamos a regular los vientres. Claro, claro. ¿Verdad? Porque de algún todo lado, llevado a mercado. Regular quiere decir llevarlo a mercado. Llevarlo a mercado. Exactamente. Bueno, y dentro del relato, lo que quería comentar también un poquito es cómo arman este relato de el acto de amor. Bueno, esto surge de las clínicas, primero que nada. Las clínicas que nos presentan a familias ricas, lo podemos ver en los medios, no sé, en la televisión, que es lo que más accedemos. Sí. Flor de la B con sus hijos subrogados, Ricky Martin... ¿no? Bueno, hoy decíamos Marley. Marley, esta gente con muchos medios, accede a los medios, pero además tiene dinero, todos los dientes blancos, una bruta sí. casa, vestidos en tonos pastel, el amor, Marley que tiene contacto con la mujer que le gestó al bebé en Estados Unidos, como que mantiene una relación adorable, cuando en la realidad es que la mayoría de los que acceden a esta práctica espantosa, no quieren saber de nada con la gestante. Claro. Esa claro. es la realidad. No quieren tener ningún contacto y por algo, por ley, ya se dice que no tiene ningún derecho sobre ese niño. No tiene derecho a contacto. Bueno, esto es un relato, un cuentito de hadas armado para el que le gusta consumir redes. ¿Verdad? Exacto, exacto. Es así. Y así es como nos entran por la televisión, los relatos, las películas también. Algunas que lo tratan como, bueno, como que es más una explotación. Otras que no. Y se enfoca en los sentimientos de la mujer sí. que no puede reproducirse. Sí. La empatía con esa mujer. Pero la empatía y los sentimientos de la mujer que va a quedar embarazada y que va a gestar, de eso no hay absolutamente nada. Claro. ¿Ah? Y la empatía ya también me la llevo para ese lado, ¿no? Es también un tema del lenguaje. Claro, la empatía ha sustituido mucha cosa. La empatía ha sustituido... mucha cosa. Solidaridad, todas esas cosas. Sí, sí, empatía ha sustituido y en realidad para lo que más se usa es para regular deseos individuales. Claro. Hay varias leyes que regulan deseos individuales. Una es la ley trans y otra es la de la prostitución. Claro. También, ¿verdad? El deseo del prostituyente. Sí, sí. Exactamente. Esto va a ir al Senado y sí. si tuvo esa adhesión en diputados... Se puede pensar que va a pasar lo mismo en el Senado, sí, que sí. va a salir. Sí, sí, sí. sí. Yo no tengo esperanza de que esto se dé vuelta. Además, no hay una sola política, porque voy a decir política mujer porque ya, bueno, Sí. Digamos que por lo menos, sí, vamos a usar la palabra empatía con, claro, con... claro, me voy a hacer la viva y la uso, empatía con esta mujer que va a gestar los deseos de otra persona. Bueno, claro, porque si vos pensás, no, alguien que esté por fuera, porque vos decías, esto se cocina en las redes, se mueve en ese, sí, ámbito, sí, sí, y los que no ámbito están ahí están por fuera del tema, los totalmente. Los que no están ahí están por fuera, la gente de a pie no tiene ni idea ni de que esta ley existe. Exactamente. Les preguntás y te dicen, no te puedo creer, como las vacas. Claro, porque la gente tiene ese conocimiento de que, claro, sí, y con además, las vacas se puede hacer. Claro, y además hay silencio, el único que ha expuesto motivos fue el diputado Goñi y algunos que están con él, que creo que fue Dastugue y alguien más. Claro. Le digo, pero la gente no lo escucha de políticos. No están exponiendo los motivos. No quieren hablar del tema porque hay consenso. Claro. Y este consenso está desde el 2013. No es desde ahora. Hmm. Por cuando algo, salió la ley de reproducción, claro, asistida. Por algo se utilizó lo del altruismo y lo van a seguir utilizando como altruismo. Y no sé si en algún momento se va a regular directamente la venta o se queda así. Porque si la mujer puede percibir viáticos o compensaciones o no sé qué, ¿para qué van a regular la venta? Claro. Sí, ya está. Después se elige qué mujer, ¿no? Después se elige qué es mejor mujer. Esta, por tal razón, por tal otra. Claro. El medio social, sacarla del medio social mientras va llevando a su hijo, sí, en el vientre. Se elige y hasta después volverá la mujer a su lugar. ¿Cómo lo va a tener? Porque si los padres estos quieren tenerlo en determinado momento, a lo mejor no les viene bien que la mujer tenga un parto natural y les viene mejor que tenga una cesárea. O a lo mejor tiene un embarazo múltiple y uno no lo quieren tener. Ah. O a lo mejor uno viene con problemas y lo quieren desechar y esa mujer va a tener que abortar. Porque eso todo lo deciden los subrogantes. Los subrogantes, que son los que tienen los derechos filiatorios. Los que hicieron el pedido. Los que hicieron el pedido. Y ella como les entrega el lechón en la carnicería de la esquina. Ahí está. Ella les entrega el producto final, que es nada más ni nada menos que un niño. Ahora, los derechos del niño ahí, ¿dónde quedan? Digo, pensando que después ese niño va a ser una persona, ¿no? Sí. Que va a tener también derecho a su historia, su identidad. Sí. Todo eso no está. Eso es un gris. Eso es un gris. No se sabe. Todo lo que es gris. El diputado Peña dice que, bueno, el Ministerio de Salud Pública lo regulará. Huh. Bueno, el... ¿La UNICEF, todo eso no se han pronunciado sobre estas cosas? No, no. ¿No se UNICEF han pronunciado? No se pronuncia sobre este tema. No. Bueno. Tenemos otros mensajes de los oyentes. Soledad nos escribe y dice, tanta mujer que queda embarazada y aborta por no querer tener un hijo o no quiere tenerlo por no poder criarlo, ¿por qué no arreglar, dice, con esa mujer que tenga su hijo y lo entregue a una pareja que no pueda concebir a esa criatura? Evitaría muchos abortos, que en general son abortos clandestinos. Otra opción, ¿por qué esa mujer que no puede, pero quiere ser madre, por qué no adopta a un recién nacido? En el Pereira Rosell hay pila, dice Soledad. Y Raúl dice, buenos días, el ser humano en sí pasa a ser un producto más que ser vivo en sí. Es imponer el producto sobre el ser. Siempre le digo a mi hija, primero calidad de vida en todos sus términos, no ser un objeto para el consumismo, dice Raúl. Consumismo llevado al extremo, en este al caso. Extremo. Tiene mucha razón, Raúl. Al extremo, sí. Bueno, y esto que plantean de un aborto que podría evitarse si la mujer lo tiene. Bueno, eso serían arreglos privados. Sí. Eso ya, incluso ahí, a la que va a abortar, no abortar. Hacerle gestar todo, un pasar hijo. Pasar por todo el proceso del embarazo. Claro. Es complejo. Pareciera como que lo más lógico sería adoptar un niño que nació, que no puede, no tiene padres. Y yo lo más lógico, ahí sí estarían cuidando el interés superior de un niño y protegiendo a un niño que tiene derecho a tener una familia. Exacto. Pero no es al revés. Porque lo del derecho a formar, existe el derecho a formar una familia, pero no que por formar una familia vos le pidas a otra te tiene el deber de gestarte, aunque digan que esto es por elección propia, en realidad va a ser una elección económica. Por el trabajo que no tiene, te sustituye teniendo un hijo para vos. Exacto. O a lo mejor las compensaciones estas que ellos dicen que puede estar bien recibir, que es una ayuda, pueden ser intercambios. Claro. Puede no ser en dinero, puede ser en otro tipo de cosas. Claro. Pago en especias, como la ley de trabajo sexual. Sí, sí. Especias son dinero. Yo no sé si queda algo más que tengamos que para decir hoy, yo creo que hoy, primer tratamiento. Yo creo que hoy lo que podríamos decir es que no hay que tragarse por completo este relato de amor. Acto de amor es la expresión que más usa el diputado Piña. Este es un acto de amor. Acto de amor que, bueno, no, esto lo único que están regulando es el deseo de estas personas, el deseo individual de estas personas que quieren tener hijos. Claro. Y queda claro que tenemos conciencia de que una cosa es, ¿tiene derecho o no una persona a hacer que otra le tenga su hijo? ¿Está bien que una persona que no puede tener hijos lo busque de esa manera? Y no es ese es un tema. Es un tema filosófico. Filosófico que y cada no uno se ha debatido. Además. Exacto. La exactamente. Es que no. Ahora, lo otro es muy concreto. Si le van a pagar, es un la tiene como si fuera un trabajo. Claro. Y hay mercado. Hay mercado. Entonces, eso es muy concreto. Con esto se habilita el mercado. Sí, sí. Y vamos a pasar a ser los vientres baratos de Sudamérica. Seguro, seguro. Bueno, estaremos pronto conversando de nuevo, si te parece. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos gracias por acercarnos a esto.